¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Quédese con nosotros, acompáñenos. Tenemos un programa sensacional para usted con un tema, pues ya saben, nos gustan los temas de reflexión. Pues al ser coaches siempre tratamos de traerle algún tema, algún consejo de lo que pues los filósofos, los empresarios, los especialistas nos puedan dar, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo un confinamiento pues que verdaderamente suena tremendo, pero pues la invitación es a que se quede con nosotros y pues converse con nosotros en este programa de viernes. Acuérdese, pues pasó el huracancito, bueno, sí llegó a ser huracán Nana, exactamente antes de tocar tierra en Belice, el huracán se colocó en categoría 1 y así entró, automáticamente perdió fuerza y ahora ya es tormenta tropical y ya anda por allá por Chiapas, así es de que y allá va a terminar como depresión tropical, pero pues las lluvias que hemos tenido son gracias a Nana y pues en Chiapas, en Belice, Guatemala, pues les ha de haber caído una buena cantidad de lluvia por este meteoro, así es de que uno más que nos salvamos en esta temporada. No baje usted la guardia, hay que mantenerse informado porque pues estamos en el mes más activo de acuerdo a estadísticas de la temporada de huracanes, que es el mes de septiembre, sobre todo en el Atlántico. Pero bueno, por lo pronto déjenme les presento, nos acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que pues hayan tenido una linda semana y que vayan a tener un excelente fin de semana. Más que nada, con la mente positiva. Y que pues ese es el tema del que vamos a hablar hoy, porque tiene mucho que ver con nuestra línea de pensamiento y cómo estamos tomando pues esta pandemia, el encierro, bueno, el confinamiento, y eso todo tiene que ver en la manera en la que estamos observando y en la que estamos percibiendo y cómo estamos reaccionando ante ello. Entonces, dicho esto, pues espero que tengan una mente muy positiva para pasar el fin de semana y pues estar a gusto. Lo bueno es que no tenemos ninguna tormenta por lo que veo, Robert, todas ya se fueron. Pues sí, no hay. Pues hay algunas. Será el fin de semana soleado, así que. Soleado. Si tiene piscina, lluvias, a la piscina. Va a haber lluvias a la tarde, ya sabes que si ha llovido. Si no tiene piscina, pues saque la manguera. La palangana y sientes en ella. Pero quedes en casa. Pero con la hielera bien equipada. Sí, Robert, con la hielera. Ya no hay ley seca. Bueno, a bendito domicilio. Sea Dios. Así que vaya haciendo sus pedidos en buena, o sea, beneficiados son los repartidores, qué bueno, porque les da mucha chamba eso, así que me da gusto. El otro día que entré a una tienda, ahí estaban allá en fila comprando las six de cerveza y todos eran de Rápido, de Uber, o sea, que pues sí, tienen mucha todo el mundo chamba. Andaba sediento, todo el mundo andaba sediento. Pero qué bueno, la verdad que el miércoles platicábamos con nuestro consultor financiero en el programa sobre las nuevas medidas que tomó el gobierno y pues creo que también se quedó corto, todavía les falta emplearse a fondo, sobre todo en los protocolos de seguridad, amigos. Tenemos que usar cubrebocas. Para mí tiene que ser obligatorio y para mí la ley seca tampoco ayuda absolutamente nada. Lo único que ayuda es a los clandestinos, que se ponen a vender. De veras, es un negocio para los clandestinos, no sirve la ley seca. El alcohólico que quiere beber alcohol va a encontrar la manera de tomar alcohol. Yo creo que lo mejor es restringir reuniones, punto. Es correcto, a eso iba yo. En Alemania, me parece, tu hijo que vive allá, o bueno, que estuvo allá y ahorita se fue a Vietnam, pero bueno, lo que hicieron, y me pareció muy acertado, era que no podían estar más de 4 personas juntas. Es correcto. No más de 4 personas juntas. No más de 4 personas juntas en una reunión. O sea, en una reunión, en casa, en departamentos. O sea, si tu familia es más de 4, ya te fregaste porque no puedes invitar a nadie. No las puedes juntar, correcto. Es correcto. Pero si pues vives solo y quieres ver a, no sé, a 3 amigos, está bien. O algo así, ¿no? Pero que pongan una restricción en cuanto a la cantidad de gente que puede estar junta, ya sea en casa o en la calle. Digo, o en la calle me refiero a un restaurante, a, no sé, las mesas ahorita tienen alguna limitante de los restaurantes. ¿De sí, cuántos? Cuatro. Entonces, pues bueno, aplicar eso, pero ya a reuniones o... Pero, por ejemplo, en Alemania habían solamente permitido los restaurantes que estaban abiertos. Ah, a la intemperie. A la intemperie, y no los cerrados. Y aquí hay mucho restaurante... Claro. Por el calor, por pues todo, sí, vivimos en todo un es encerrado. Lugar. Eso es un problema. Que la intemperie en pleno día no puedes, imposible. Es que, claro, imposible. Imposible. Pero bueno, qué bueno que se puso de acuerdo con los empresarios, sobre todo con los camioneros, para las rutas de autobuses, porque uno de los focos de infección más peligrosos es precisamente el transporte público. Yo digo que le faltó, debió de haberle exigido al transporte público ya una renovación completa de los camiones, que verdaderamente sean camiones de primer mundo para el transporte, que ya, pero bueno, se vale soñar, pero bueno, qué bueno que, mire, la única diferencia es las medidas que usted tome para cuidarse. Porque si usted es de la gente que piensa que no es adecuado el cubrebocas, mejor no salga, porque lo van a atacar en la calle. No salga, mejor. Y infórmese, lea, porque es necesario el cubrebocas. Y le voy a decir por qué. Porque el cubrebocas se va a convertir en un elemento más de la vestimenta. Así como usted se tiene que poner calzoncillos, se va a tener que poner cubrebocas. De veras, Laura. En muchos países lo están poniendo obligatorio. Estaba yo leyendo cómo Corea del Norte atajó la pandemia de una manera muy exitosa. Y el éxito de Corea del Norte, una, es el uso del cubrebocas, pero no son las medidas que tomó con la pandemia. Las medidas las empezó a tomar desde los años 60, porque Corea del Norte se empeñó en tener un sistema de salud a la población insuperable. Entonces, los sistemas inmunológicos de los coreanos están fortalecidos a todo nivel, a los niños, a... Entonces, fíjate cómo... Ahí describen en este reportaje del World Economic Forum, describen cómo desde los años 50, 60, 70, 80, una prioridad del gobierno de Corea del Sur era precisamente el sistema de hospitales, los sistemas alimenticios, qué alimentos comen en Corea, y su sistema inmunológico de los coreanos está al tope. Por eso el coronavirus les hizo los mandados. ¿Sí me explico? Y ahí es la relevancia y la importancia, pues, de que ahora nuestro gobierno debe de fortalecer nuestros sistemas de salud, fortalecer la educación en la manera en la que nos alimentamos. Ya ves que nos están echando la culpa de los muertos, porque somos obesos, porque somos diabéticos, porque tenemos enfermedades generativas. Y todo eso es porque no tenemos un sistema educativo de salud adecuado, no tenemos un sistema de salud hospitalario adecuado a las necesidades. Y si no lo hacemos, amigos, los virus van a seguir llegando. Ahora fue el coronavirus, vienen más virus. Y una de las prioridades de los gobernantes debería de ser fortalecer los sistemas de salud, tanto alimenticios, hospitalarios, de emergencia, de médicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue para nada más para decirle que se ponga usted cubrebocas si tiene que salir a la calle. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme hacerle una aclaración que me acaban de hacer. En el corte anterior estaba yo hablando de Corea del Sur y dije Corea del Norte, que son dos cosas totalmente diferentes. Todo el rollo que me aventé del cómo Corea del Sur ha protegido a sus habitantes es Corea del Sur. Así es de que, pues, una vez hecha la aclaración, para que no se me vaya usted con la finta que era Corea del Norte. No, Corea del Sur. Y digo, búsquelo en Google, pregúntale a Google y va a encontrar la información de cómo los coreanos tienen sus sistemas de salud, hospitalarios, sistemas alimenticios, pues al top. Allá no hay problemas de obesidad, allá no hay problemas de diabetes, que sí deben de tener la enfermedad, pero pues gracias a que los gobiernos se han empeñado en tener esos sistemas, pues el coronavirus no los atacó. Y bueno, una vez hecha la aclaración, gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, gracias también a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Recuerde que estamos transmitiendo de forma virtual desde nuestra plataforma Zoom, desde nuestro estudio virtual, para todas ustedes, nuestros radioescuchas. Estamos en el programa 3766. Y pues ahí la llevamos gracias a su preferencia, gracias a usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores, Grupo Sadassi. Mire, en Grupo Sadassi tenemos el compromiso de velar por la seguridad y bienestar de nuestros clientes, por lo que hemos implementado acciones de prevención para hacer que nuestras instalaciones sean un lugar seguro para ti. Se toma la temperatura a todas las personas que llegan a nuestras instalaciones con la intención de minimizar el riesgo de contagio. Todos nuestros colaboradores con los que tenga usted contacto están protegidos, al igual todos aquellos que no ve. Con el debido equipo de protección personal, utilizarán cubrebocas y caretas para brindarle seguridad y un mejor servicio. Siempre habrá a su disposición gel antibacterial, al igual que la señalización de sana distancia. Todos nuestros espacios han sido preparados con las correctas rutinas de higiene y desinfección. Nuestros asesores sanitizan antes y después de la visita de un cliente el espacio donde fue atendido, así como el correcto lavado de manos. Antes de realizar alguna entrega de vivienda, nuestro personal sanitiza la propiedad para que el nuevo propietario la reciba con la mayor tranquilidad posible. Lo esperamos en nuestras oficinas de ventas, Las Américas, Los Héroes y Paseos de Mérida, para ayudarlo a tener un patrimonio seguro para usted y su familia. O si así lo prefiere, puede contactarnos desde la tranquilidad de su hogar a través de nuestros medios digitales en sadassiyucatan.com.mx, donde además de obtener información de nuestros desarrollos, podrá contactar, platicar con un asesor y realizar los recorridos virtuales de nuestras casas y más, todo desde la comodidad de su casa. Grupo Sadassi, manteniendo la sana distancia, pero siempre cerca de ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema que también tiene que ver lo que pensaban los escénicos, los filósofos más importantes del periodo griego del confinamiento, ¿no? Interesante, pues encontré este artículo y lo consideré importante comentarlo con ustedes porque pues estamos pasando por eso, ¿no? Digo, los escénicos, los estoicos, son los mismos. Los escénicos vienen de Séneca, ¿no? Bueno, ¿por qué pues no? Ilumínanos con tu, ¿por con qué? Tu cultura, tú, Robert. Ahí está el artículo. Pues mira, interesante el tema que nos pones porque el qué diría Séneca, y aquí nos avienta 6 consejos de los estoicos para sobrevivir al confinamiento. Y pues interesante porque pues vivir en una pandemia pues se asemeja mucho como a vivir en un exilio, porque pues aquí te pone varios ejemplos: los amantes están lejos unos de los otros, los padres están lejos de los hijos, las familias de los muertos, también estamos separados de muchas de las cosas favoritas, la libertad de movimiento, la posibilidad de ir a comer fuera, de nadar en una piscina pública, en nuestro caso, pues nadar en el mar, comer a un restaurante. Bueno, las playas públicas estuvieron cerradas un buen tiempo, no sé si ahorita ya están abiertas. Las playas, bueno, pues sí, pues las playas, tienen razón. Entonces, pues todo esto nos echa estas limitaciones de movilidad, de actividad, y que también nos distancia. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no te sientas en una reunión, una comida con algún ser querido? Por ejemplo, yo a mi mamá, pues de lejitos, y le entrego lo del súper y con la misma me voy. Y pues son situaciones que uno dice, bueno, se extraña a la persona, se extraña a los seres queridos, se extraña a las amistades, el poderte ir a desayunar, en fin. Entonces, este ejemplo que pone de que es como vivir en el exilio, pues me causa, pues me llama la atención, y pues sí, es una reflexión interesante. Y también, pues la sabiduría de nuestros antepasados nos puede servir mucho de ayuda. Pues ellos vivieron mucho dolor, enfrentaron mucha muerte, enfrentaron el exilio también. O sea, a ellos sí los arrancaron de sus casas, de su ciudad, de su país. Y pues bueno, pues digo, tienes razón, es importante ver lo que estos filósofos griegos, que mira, para aclarar lo que me preguntabas ahorita que empezaste a comentar, los estoicos fueron los representantes de una tendencia filosófica surgida en la Grecia antigua, alrededor del siglo III, antes de nuestra era, y que siguió existiendo durante muchos siglos. Los estoicos dividían la filosofía en lógica, física y ética. Así es de que, bueno, pues ahí tiene usted, es de donde estamos platicando el artículo de la conversación de hoy, y es importante pues tener la referencia, ya que Laura me preguntó sobre los estoicos, pues ya Google, nuestro famosísimo Google, ya nos dio la aclaración de quiénes fueron los estoicos. Laura, interesante lo que nos estabas platicando en cuestión de entender esta filosofía en los tiempos actuales, en lo que estamos viviendo, ¿no? Para comprender lo que nos estamos enfrentando, Sí, y bueno, una de las principales ideas de Séneca era que no son los acontecimientos el problema, ¿sí? Sino cómo nuestra manera de percibirlo y vivirlo nos hace sufrir. O sea, la manera en que reaccionamos. Entonces, esa manera en que reaccionamos ante estos acontecimientos es lo que más importa. Y bueno, la invitación es a vigilar cómo estamos reaccionando. Por ahí, Gonzalo, nuestro querido coach de San Francisco, una vez puso un tema interesante que era el sufrimiento, ¿no? Correcto. Era el sufrimiento, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando él habló de este sufrimiento, pues más que nada el victimismo, el ser víctima, el hacer drama. Ah, sí, la palabra era drama. Habló del drama. Entonces, si nosotros reaccionamos ante acontecimientos con drama, estamos desbaratando nuestro alrededor, nos estamos desbaratando, nos estamos descomponiendo a nosotros mismos. Entonces hay que mantenernos con todas las piezas unidas para no desbaratarnos y hacerle frente a los acontecimientos que estamos viviendo y vigilar muy bien cómo estamos reaccionando ante cada uno, porque cuando nos dejamos llevar por el drama es cuando empezamos a tener problemas. Y bueno, problemas de salud, problemas con nuestro entorno, problemas de aceptación. Y bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes. Mire, todavía viernes con calor, todavía seguimos con temperaturas altas. Y pues yo creo todo septiembre, ¿no? Hasta octubre empiezan a bajar las temperaturas. Pues yo le quiero recomendar que por favor siga con la crioterapia. Mucho, muy importante. La crioterapia es fundamental para evitar todos los, ¿cómo se puede decir? Todas las, ¿cómo se dice? Deficiencias o todo lo que te pase en el confinamiento. Ya ve que le puede dar a usted angustia, depresión por estar confinado. La hielera es uno de los elementos que le puede ayudar a abatir todos estos males en el confinamiento. Cargue hielera para todos lados. Me da sillas, pero si estoy encerrado en mi casa, pues llévala de la sala, a la recámara, a la piscina, al jardín. Que oye, que no tengo piscina, pues llévalo al patio de enfrente. En fin, usa crioterapia, es una recomendación terapéutica médica. Y bueno, regresamos aquí, nos acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, insistimos en crear la cultura y el conocimiento de que una póliza de gastos médicos mayores te puede ayudar. Para mucha gente cree que es un gasto innecesario y más que nada el hecho de que sea un gasto. Pero realmente es una inversión, porque cuando nosotros tenemos propiedades, inversiones, ahorros, etcétera, al comprar un seguro de gastos médicos mayores, lo que estamos haciendo es proteger esas propiedades, proteger esas inversiones, proteger esos ahorros, para no tener que gastarlos de un solo golpe si caemos en una hospitalización. Entonces, lo que hace un seguro de gastos médicos mayores es garantizar que te van a cubrir todos los gastos hospitalarios y médicos que te sucedan dentro del hospital y que además tengas una pronta atención, que eso es lo más importante de todo. Muchas personas cuando no tienen un seguro de gastos médicos es un verdadero lío poder ser admitido en el hospital, porque te piden que pagues una cuota para poder simplemente ser aceptado adentro del hospital. Cosa que cuando tú tienes un gasto médicos mayores, pues es más fácil. ¿Por qué? Porque para ellos está garantizado el pago a través de la aseguradora con la que cuentas este seguro de gastos médicos mayores. Entonces, Dicho esto, aparte, te da la tranquilidad de que cualquier situación que sufras, ya sea de enfermedad o de accidente, y caigas en un hospital, estos gastos van a estar cubiertos y no tendrás que vender alguna propiedad o sacar tus ahorros. Y pues bueno, hay muchos tipos de gastos médicos mayores, como los tradicionales que escuchamos, que son de compañías muy renombradas, pero también ya existen otras compañías que son membresías, como esta que les quiero comentar, que te cubre las hospitalizaciones, que a fin de cuentas son siempre las más caras a las que nos vamos a enfrentar. Y este ejemplo es para un respaldo de $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que tú necesites, y además te incluye a un hijo menor por el mismo precio. Y este precio es de $1,000 al mes. Así es, tu papá con tu hijo o tu mamá con tu hija, viceversa, pueden estar asegurados y garantizados hasta por $1,000,000 de los pagos hospitalarios por solo $1,000 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta las opciones y elige lo que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Y también pregunta por las diferentes opciones que existen. Mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16, repito, 9991-2247-16, o escríbenos a segurosconlaura@hotmail. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura, y adicional a lo que Laura lo invita a tener este seguro de gastos hospitalarios, déjeme darle un dato. Lo que le cuesta a usted en un hospital en terapia intensiva por el coronavirus, yo no le deseo que nadie lo tenga, pero lo que le cuesta a usted una noche en terapia intensiva en un hospital privado teniendo coronavirus son $55,000 la noche. $55,000 contra $1,000 que pagas mensual y tienes hasta $1,000,000 por gastos hospitalarios. Por favor, amigo, yo le deseo que no le dé el coronavirus, pero más vale que esté usted asegurado. Puede ser un hoyo financiero tremendo el simplemente tener coronavirus. Y tampoco le recomiendo que vaya a los hospitales públicos, porque esos la mortandad en los hospitales públicos es 4 veces mayor que la de los hospitales privados. Así es de que esta pandemia está sacando a relucir, como le decía, esas deficiencias médicas en los sistemas médicos que tenemos en este país. Pero bueno, bien, vamos a platicarles, Laura y yo, los 6 consejos que este estoico, como Séneca, podría ofrecer a aquellas personas que actualmente están viviendo una situación de confinamiento o aislamiento, que somos muchos millones de gente en el mundo. Y fíjate, Robert, muy importante resaltar que estos 6 consejos o 6 consejos para sobrevivir al confinamiento están basados en esta teoría de que nuestras ideas son una forma de interpretar nuestras experiencias. Y si a través de la reflexión, la meditación y el razonamiento podemos cambiar la forma en que percibimos las cosas, la forma en la que experimentamos el mundo también cambiará. Correcto, correcto. Está como el, pues no sé, una anécdota que hay ahí, o un cuento de un extranjero que llega a un pueblito y le pregunta, y cuando sigue viajando en otros pueblos le preguntan, oye, ¿y cómo es la gente del pueblo anterior? Y él dice, no, pues son muy malos, no te dan asilo, no te dan agua, te roban, te tratan mal, te apedrean, ¿ok? Y el siguiente viajero, cuando llegó del mismo pueblo, le volvieron a preguntar en el pueblo, ¿cómo es la gente del otro pueblo? Súper amables, me dieron de comer, me dieron asilo, me trataron muy bien, me dieron ropa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un viajero y el otro? La percepción que tuvo, ¿sí? que tuvo de sus interacciones en el pueblo en el que estuvo y por supuesto también las reacciones que él provocó, porque tampoco podemos irnos de santitos y decir, pues ah, yo percibo todo muy bien o simplemente tenemos que reconocer nuestra manera de actuar, porque recuerden que en la manera de pedir está el dar. Correcto, correcto. Y bueno, yo agregaría con lo que dices, en la manera en la que tú percibes al mundo, reaccionas somos, también, actúas. Por eso, pero somos, acuérdense que somos interpretativos. La interpretación que yo le estoy dando a la realidad está basada en mis experiencias, en mis creencias, en mi bla, bla, bla. Si yo soy una persona tóxica, negativa, que vive abajo de la línea, ¿qué interpretación le voy a dar a lo que estoy viendo? Pues de la misma manera. Claro. Por eso la diferencia de los viajeros es extraordinaria, la historia que platica. Uno de los primeros consejos que nos da Séneca: céntrate en aquello que puedes cambiar. Fíjense que lamentarse sobre lo que no puedes cambiar es comprensible. Pues sí, porque te sientes impotencia, pero no es una actitud eficaz. No podemos cambiar que exista el coronavirus, pero sí podemos cambiar la forma en la que reaccionamos ante la pandemia. Podemos quedarnos en casa, utilizar mascarillas cuando salimos a la calle, practicar el distanciamiento social, recordar que estos inconvenientes personales existen para proteger a los demás, así como para protegernos a nosotros mismos. Y podemos aprovechar la situación para mejorar nuestra solidaridad, compañerismo hacia lo que nos rodean. Creo, amigos, que esas son las cosas que podemos cambiar. Por eso el consejo es: céntrate en aquello que puedes cambiar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, viernes, al fin y al cabo es viernes. Mire, a disfrutar el viernes después de soltar el estrés de que nos podía caer otro huracán y no fue así. Así es de que hay que estar preparados, eso sí, pero a disfrutar el fin de semana como debe de ser, en familia. Mire, ahora con las nuevas medidas de movilidad que se implementaron en Yucatán, hay que hacerles caso, hay que cumplirlas. Usted, por favor, y esto yo voy a seguir insistiendo, pues no sé cuánto tiempo, pero voy a seguir insistiendo, si usted tiene que salir, use cubrebocas y careta. Es fundamental, porque esa medida, créame, sí nos va a ayudar a atajar esta pandemia, que parece no ceder, y parece que pues la vamos a tener por mucho tiempo. Así es de que use cubrebocas al salir. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Miren, amigos, la energía solar es una fuente limpia y renovable para generar electricidad. En Mi Energía MX tenemos a los profesionales mejor capacitados para ofrecerte un sistema que se adapte a tus necesidades. Todo para que generes toda la energía que consumes, y ya sea en tu hogar o en tu negocio, reduce o elimina ese gasto tan elevado y vuelve a tu empresa más competitiva, o dale a las finanzas personales del hogar un respiro. En Mi Energía MX te asesoramos para que inviertas en el sistema más apropiado de acuerdo a tu nivel de consumo y así ahorres lo máximo posible. No olvides llamarnos 9999-252491, 9999-252491. Visita nuestras redes sociales o envíanos un mensaje a genero@mienergiamx.com. Y bien, amigos, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver con la conversación de esta noche, y le estamos platicando a usted los consejos que da Séneca para sobrevivir al confinamiento. Ya le dijimos el primero: céntrate en aquello que puedes cambiar. ¿Cuáles siguen, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro es: asegúrate de lo que realmente pasa. Y bueno, aquí es suavizar un poquito nuestra ira, es limitar nuestras preocupaciones, aquellas cosas de las que estamos seguros. O sea, si alguien te cuenta algo negativo sobre otra persona, deberás comprobar si es cierto antes de juzgar, según tus emociones. Aquí yo agregaría, pues antes de caer en el pánico, pues informarte más antes de caer en este pánico, que muchas veces las redes nos inducen a ello. Entonces hay que informarse, hay que leer, no simplemente aceptar o creer la primera que nos digan y ya está, ¿no? Otro punto importante es abrir tu mente. Y fíjate, los estoicos se dieron cuenta de que hacemos que nuestros problemas sean más difíciles cuando creemos que se trata de una situación excepcional. Sí, solamente a mí me pasa. Anda, yo soy el de la mala suerte, sí. Solo a mí, etcétera. Entonces, por lo tanto, es importante contextualizar las cosas para recordar que otras generaciones pasadas han sufrido grandes guerras, durante décadas han sufrido plagas peores de lo que estamos viviendo. Entonces, no se trata de ignorar el pasado. Se trata de ver que pueden haber cosas peores de las que estamos viviendo. Y sí, hay que alegrarnos de que no estamos en esas cosas peores. Digo, es una manera de ver las cosas, sí, y de provocar que te sientas aliviado. ¿Por qué? Porque no estás en el peor escenario. Siempre hay un peor escenario. Y sí, vale la pena tomar en cuenta ese peor escenario, porque te alivia el saber que no estás en ese peor escenario. Por eso, ¿no? Y también entender, pues, que ha existido que en muchas personas que se han aliviado o que han aliviado sus desgracias gracias a la perseverancia, que precisamente en lo que dices, concéntrate en lo que puedes cambiar, ¿no? Hay que ser perseverantes. Otro consejo es: elige un modelo a seguir. Mira, recuerda que aquellas personas a las que más admiramos también tienen momentos difíciles. Es su voluntad para salir adelante ante las circunstancias, y como yo siempre les he dicho, las circunstancias siempre son adversas, es esa voluntad que ante las circunstancias adversas lo que hace que nos sirvan de inspiración. Yo por eso mi dicho de las circunstancias siempre van a ser adversas es para que te llenes de esa prestancia, esa voluntad, esa fuerza de que puedes salir, de que no importa, la perseverancia, de que no importa que las circunstancias sean adversas, ¿no? Y otro punto es: prepárate para lo peor, esperar lo mejor y esforzarte por conseguirlo. Y fíjate que nos afectan más cuando ocurre algo para lo que no estábamos preparados. Así que... como es el coronavirus. Y bueno, y las circunstancias, como tú dices, Robert, hoy en día ya no vivimos en un mundo estable, continuo, sino que es una situación cambiante de manera constante y siempre nos van a agarrar desprevenidos. Entonces hay que aprender a subirse a esta ola de la incertidumbre y estar listos, mentalmente fortalecidos, para enfrentar cada una de las circunstancias que se nos vayan presentando. Fíjate que me hiciste recordar ahorita aquella frase sobre... cómo actuar ante los momentos difíciles o adversos a los que te enfrentas. ¿Cómo actuarías si sabes que no vas a fallar? Con toda la confianza del mundo. Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Cómo actuarías ante lo adverso que tienes? ¿Cómo actuarías si sabes que no vas a fallar? Mira, hay un cuento de un millonario que era un pobre muerto de hambre y que le dijeron que bajo de una roca habían lingotes de oro por montones. Y cuando a él, porque el que los custodiaba se murió y le dejó encargado esa roca, ¿no? Para que cuide los lingotes de oro. Y este pobre muerto de hambre, pues dijo, pues no, son como mi seguro. Ahí se van a quedar, pero yo me voy a esforzar y tengo la tranquilidad de que tengo mucho oro. Y ahí se fue por la vida, construyendo, creciendo, porque traía esa inmensa seguridad detrás de él. Se convirtió en millonario. Y ahí debajo de la piedra seguían los lingotes de oro. Y un día ya de viejo dijo, pues vamos a ver esos lingotes de oro. Y cuando llega y quita la piedra, adivina qué, no había nada. El cofre estaba vacío. Sin embargo, ¿qué le dio la creencia de esos lingotes de oro? El saber que tenía oro. La confianza, la certeza de hacer las cosas y de sentirse invencible. Entonces, podemos crear nuestro cofre de lingotes de oro para sentirnos, así como tú dijiste en lo que estabas diciendo hace ratito, que me recordó esta anécdota, no sé, ya se me fue el avión, pero bueno. Ah, no, la frase de que cómo actuarías. Si tuviera la certeza de que si no sabes vas a fallar. Que no vas a fallar. Bueno, pues ahí está, pues utilizar esta anécdota del cofre de los lingotes de oro. Así es, amiga. ¿Pero qué te pareció? Está buenísimo, ya la había escuchado. Claro. De esta historia, pero bueno, el último consejo dice, disfruta de lo que todavía puedes controlar. Recuerda, amigo, que aunque ahora mismo haya muchas cosas que no podemos hacer, siguen habiendo otras. Me encuentro alegre y contento como en los mejores días, le cuenta Séneca a su madre desde el exilio en Córcega. Nuestros mejores días son aquellos en el que el ánimo, libre de todo cuidado, emprende cómodamente los trabajos y en tanto encuentra placer en los estudios ligeros, en tanto ávido de verdad, se eleva para contemplar su naturaleza y la del universo. Mira, todo esto le escribía Séneca a su madre cuando estaba en el exilio. Y bueno, pues a nadie nos gustan las adversidades, pero la filosofía de los estoicos nos puede ayudar a superarla. Yo, como siempre les pido, pónganlo en práctica. Lo que le hizo sentido, lo demás, deséchelo. Bueno, vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.